nacimos pa' semilla, semilla, semilla. No nacimos pa' semilla, semilla, semilla. Venenos al viento, tiempo, tiempo, tiempo. Contra tiempo todo vale, como el que viaja y cae. Sicarios de amor que vibran en el corazón. Amigos, destinos, sinceros o villanos, todos nos damos la mano. Yo amo la vida, yo amo el amor, yo amo el destino que me tocó. Sigue para adelante.